Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. El autor nos está llevando de extremos a extremos. En realidad, ayer conversamos acerca de José y otro personaje que viene hoy día es el extremo, pareciera, de José. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y como dice mi compañero, que vamos a tratar el caso de alguien que no tuvo la misma reacción de José. Desgraciadamente. Ahora, interesante, porque si analiza esta vida de Sansón, quizás usted puede ir a la Biblia, allí en los capítulos 13 de Jueces, 14, 15, 16, está esta historia. Es una historia que de alguna manera nos entristece, porque tuvo la complacencia, la bendición desde antes de su nacimiento de parte de Dios. La historia cuenta que el pueblo estaba en realidad con problemas serios. Y entonces Dios coloca a un juez y desde su nacimiento lo bendice y lo lleva para que sea un juez maravilloso. Y Dios le da el poder de tener fuerza. Y esa fuerza él la usa mal. Eso es lo trágico. Entonces, el problema de Sansón, si uno quisiera resumirlo, fue un hombre que no tenía templanza, no tenía dominio propio. Era el hombre que no pudo contenerse, porque muchas de las palabras que vemos en la Escritura relacionadas con él fueron ni siquiera consultando a Dios. Exactamente. Bueno, tenemos que decir de que no fue un juez tan maravilloso como dice, porque así como José tuvo una fuerza interior tremenda, Sansón tuvo una fuerza exterior tremenda, pero una fuerza interior era un alfeñique interiormente, podríamos decirlo así. Claro. Y sabes una cosa, Cuando uno está chico y escucha la historia de Sansón, es cómo me gustaría ser como Sansón, pero sin pensar en lo que en la triste vida de Sansón, porque tenemos que mencionarlo así, tuvo una triste vida Sansón, porque él fue de fracaso en fracaso, podríamos también mencionar, claro, ya que él en muchas oportunidades él cayó. Y tuvo después que arrepentirse de lo que había hecho. Lo interesante, su debilidad eran las mujeres. Lo interesante de Sansón es que antes de su inicio también un ángel se le aparece a la esposa, que era estéril. Mira las características que coloca el relato. Dios va a sacar de lo que no había, saca un producto maravilloso. Pero el producto toma decisiones, y ese producto que somos nosotros los seres humanos, en esas decisiones que no contemplamos a Dios, y aquí viene la problemática nuevamente de la templanza, que no contemplamos a Dios, entonces el producto que puede ser excelente, bueno, se traduce en una maldición, tanto para la persona como para quienes lo rodean, porque sus padres sufrieron por las decisiones que él fue tomando. Mira, yo creo que es bueno que mencionemos también, en algún momento alguien podría llegar a pensar de que este fue una predestinación. Sansón estaba predestinado a hacer lo que debía hacer. Pero, si bien es cierto, el Señor le dio una misión. Lo proveyó para realizar la misión. Lo preparó, en cierto sentido. En cuanto a la alimentación, en cuanto a la enseñanza, estaba preparado. Pero lo único que el Señor no podía hacer era cambiar su forma de pensar, en el sentido de tomar decisiones. Él tenía la libertad, tal como la tenemos nosotros, de tomar decisiones. Entonces, todos tenemos el libre albedrío que el Señor nos entregó. Y aunque Él es Dios, está limitado en este sentido. Yo puedo tomar decisiones, aunque éstas sean malas y contrarias a lo que Dios quiere. Aunque a Él le duela. Pero tiene que dejarme tomar la decisión, porque es una decisión propia. Y eso fue lo que sucedió con Sansón. Sansón tomó malas decisiones, a pesar de haber tenido una buena preparación, a pesar de que sus padres lo prepararon. La primera mala decisión fue haberse fijado en una mujer que no era de su propio pueblo, una mujer que pertenecía a los enemigos de Israel, a los filisteos. Entonces, ¿y cuál fue la razón que él dio? Me gustó, claro. Le agrada a mis ojos. Por eso solamente. Y los padres le dicen todavía, pero no había en Israel, le dice, en fin. Y ellos le recuerdan, pero él se mantuvo en su decisión, y ese fue el principio de la caída de Sansón. Ahora, lo interesante, comentando esto que tú recién mencionas, la Biblia dice: descendió Sansón a Timnat, y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos, vio, o sea, fíjate que al los ojos le pasaron una mala, claro, le hicieron una mala pasada. Al analizar el relato te vas a encontrar que en ninguna parte aparece una consulta mínima a Dios. Va a los padres porque era la forma de hacer, lo que los padres tomaran la mujer, pero no aparece Dios en ningún lugar. Incluso cuando tú ves que usa su fuerza, tampoco veo que aparece Dios. Señor, dame la fuerza, sino que él comenzó a entender que era de él la fuerza, pero resulta que no era. Era imposible tener esa fuerza un ser humano, porque hay cierta capacidad de resistencia de los huesos, del organismo, como por ejemplo para levantar puertas, hacer lo que hizo Sansón con una quijada, matar a muchos filisteos, qué sé yo, haciendo la justicia de Dios, los juicios de Dios en realidad. Pero no era en él la fuerza, sino que era... una fuerza sobrenatural. Sobrenatural, que Dios se la estaba entregando como un don. Y aquí viene un problema serio, porque este era un don que él tenía y que lamentablemente lo usó mal. Exactamente. No, ahora, lo usó al servicio de Dios. Él estaba consagrado a Dios y eso lo daba el nazareato. Ajá. El nazareato, él no podía cortarse el cabello, pero la fuerza no estaba en el cabello. No era por el hecho de tener el cabello largo de que él tenía fuerza. Era el pacto que él había hecho con el Señor. Él recibía la fuerza directamente de Dios. No era un producto de haberle cortado el cabello. Cuando le cortaron el cabello, que él pierde la fuerza, es sencillamente porque eso significó la ruptura del pacto que tenía con Dios. Y incluso hay un detalle en la Biblia que dice que cuando vinieron los filisteos para tomarlo preso, él creyó que podía zafarse, y dice la Escritura, y no sabía que Dios ya se había apartado de él. Sí. Entonces, no era el cabello, no era la forma de vestirse, no era el ser, digamos, separado, sino que la dependencia de Dios nunca la tuvo presente en realidad. Él creyó que su fuerza era lo que lo hacía capaz de vencer, y cuando quiso vencer se encontró que no lo pudo hacer porque Dios ya se había apartado de él. O sea, no es que su fuerza había menguado, sino que Dios se había apartado de él y Dios el que hacía la obra en él. Ahora, tenemos que subrayar además que José tuvo exactamente la misma fuerza que Sansón, en cierto sentido. Claro. No tuvo más uno que el otro. Si bien es cierto, Sansón tenía una fuerza física tremenda, eso era producto de que él debía realizar una cierta labor. Pero José tuvo su fortaleza, como bien lo vimos anteriormente, él la recibía de lo alto y él la aprovechó. Él pensó en Dios. Sansón pensó solamente en él. Él quiso satisfacer sus deseos. Y desgraciadamente, cuando él miraba a una mujer, inmediatamente se apasionaba. Y los ojos fueron los que mediante los cuales él tuvo él cayó, y finalmente tuvieron que sacarle los ojos, aquello que le había producido el mal, se lo sacaron, y él ciego pudo realizar la obra que el Señor le había mandado hacer, pero tuvo un triste final. No era lo que Dios quería. Nosotros podemos hacer nuestra propia voluntad y a lo mejor finalmente logramos algo. Pero el camino del Señor era diferente. Si lo hubiésemos tomado, si Sansón se hubiese decidido por seguir el camino del Señor, su final habría sido muy diferente. A lo mejor habría sido el final como lo tuvo José. Un final apacible, un final con hijos, que pudo gozar de la familia. Por eso decíamos al comienzo que es triste la historia de Sansón, porque Sansón fue un personaje que, como tú dices, podría haber hecho cosas maravillosas. El pueblo estaba siendo perseguido, estaba siendo esclavizado, oprimido, por una nación, ¿sí? Oprimido, y él era la forma que Dios estaba usando para liberar ese pueblo. Pero mira, a pesar de que hizo muchas cosas, lamentablemente, como no colocó su voluntad en las manos de Dios, no le consultó al hacer las cosas, creyó que él las podía hacer, faltó ese dominio propio, ¿no es cierto?, para contenerse y no solamente de vista que le agrade algo, traerlo hacia sí, porque él se consideraba con tanto poder que podía decir, ella me gusta, esta otra me gusta, pero eso que le gustó, eso que vio, eso que trajo, le trajo las terribles consecuencias al final. Entonces uno piensa, el gran conflicto que existe en este momento no es una cuestión de que me quiten el trabajo, que esto, que lo otro, sino un conflicto espiritual, el gran conflicto entre Dios y Satanás. Y quienes estemos debajo, ¿no es cierto?, de esa tutela de parte de Dios, vamos a ser vencedores, vamos a poder discernir cuando el conflicto hay que tomar decisiones. Él no nos tiene como robot haciendo cosas. Como marioneta. No como marioneta, sino que Él nos pide autorizaciones para tomar decisiones. Él dio libre albedrío, por ejemplo, al ser humano y toma decisiones, pero cuando las decisiones están bajo el parámetro del Espíritu Santo, entonces son buenas decisiones. Y por eso es que lamentablemente Sansón nunca... Vean ustedes con detención la historia, se van a dar cuenta de que él no menciona a Dios en sus decisiones. Dios estaba ausente lamentablemente de él. Claro, Sansón venció a miles de filisteos, pero desgraciadamente sus propias pasiones lo vencieron a él. Eso es lo triste. Bueno, vamos a seguir mañana con nuestra conversación. Es un tema bien interesante. Le invitamos para que usted estudie alguna de estas cosas con más detención, pero puntualmente busque una aplicación a su vida personal, porque usted quizá puede ser un Sansón que esté tomando malas decisiones. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y será hasta mañana.